FM Río 94.3. Hasta acá llegamos, gracias por acompañarnos. Esto fue Bermud, la pausa de todos los domingos. Hicimos esto, el señor Ángel Chirimoldi, en algún lugar del infinito querido, ¿viste? En esos lugares donde tenemos los recuerdos, donde de esa isla que hemos construido alguna vez, donde vamos y nos sentimos bien, en el más allá. El señor Oscar Finochetti, desde el Charlie Papa, LU7 fui, ahí anda, por ahí anda. El señor Rubén Alac poniéndonos la música de este programa, gracias Fino. El señor Samir Badur en los controles técnicos y yo, Marvel Bonin. Seguramente nos vamos a estar encontrando el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, como desde hace ya un poquito más de 30 años. Ya empezamos a jugar en el más 30. ¿Entendés? No es una liga fácil esta. No hay muchos, somos pocos, los más 30 somos pocos en esto, pero bueno, estamos todos locos, dice Samir. Está bueno estar acá, está bueno hacerles compañía, y este ida y vuelta, este feedback que se genera con un montón de amigos que están por todo el mundo, con ustedes que están con nosotros, y en definitiva hemos podido construir este mundo Bermud que compartimos todos los domingos. De corazón, gracias por estar ahí. Tengan una buena semana. Por favor, más que nunca, por favor, cuidarse. Usar barbijo, lavarse las manos, higienizar todo. Si todo va bien, con un poco de suerte, en 15 días, ponele 16 días, 17, ponele 21 días. Si no tenemos casos, seguimos remando como la veníamos trayendo hasta acá. De nosotros depende de que nos cuidemos. Nadie puede hacer cosas por vos que vos no hagas. Cuidate, lavate las manos. Ahora sí sabés que el bicho lo tenés cerca. Lo que hablábamos siempre. Al bicho lo tenés cerca. Está allá afuera. Por favor, cuídate. Les dejo un beso grandote. Cuídense mucho. Los quiero. Chao. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.